lugar en las 10 canciones más calientes de 1980. Las presentaremos aquí en los 20 superclásicos de la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM en un lugar cerca a ti. Oigan, y es que estoy muy cerquita, sigo muy cerquita a ustedes y les extiendo la invitación para que vengan ya mismo al Éxito Wow Country en la calle 134 con carrera novena. Y acá van a encontrar muchas promociones y la FM los está acompañando para que descubran muchas de ellas. Mi nombre es Marisol Villa y con gusto los saludo de la mano de los amigos de Samsung, porque ellos saben muy bien que hay gente como yo y como muchos de ustedes que nos gusta ahorrar tiempo. Y lo mejor para eso es lavar y secar en el mismo lugar. Es por eso que con la lavadora secadora de carga frontal Samsung de 16 kilogramos, esto no es un problema. Llévenla por tan solo 3.298.950 pesos con cualquier medio de pago o por 2.886.550 con tarjeta de Éxito. Además, veo por acá también torres de lavado Samsung que están muy interesantes porque también son lavadoras y son secadoras, pero también con muchas más funcionalidades. Estas torres de lavado, además de bonitas y cómodas, están a un super precio desde 6.990.984 pesos. Así que vengan ya mismo para que conozcan todas estas promociones que tiene Samsung. Acá lo recibo con mucho cariño y los asesores de Samsung los atienden con una gran sonrisa. Recuerden, los espero en el Éxito Wow Country, una invitación de la FM. FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Cierra la llave y apaga la luz. Si ahorramos hoy, tendremos para mañana. Una campaña de la FM de RCN. ¡Qué rico un quesito pera del Vecchio a esta hora! 10 de la mañana, 57 minutos en la FM. ¡Uf! ¡Qué ganas de un... ¡Snack! ¡Snack! Sí, pero no sé de qué tengo ganas. ¡Queso pera del Vecchio! ¡Uy, sí, qué rico! ¡El snack! ¡Para tu hora del snack! ¡Ya entendí! ¡Será ir por un queso pera del Vecchio! ¡El snack! ¡Para tu hora del snack! ¿Sabes qué son los To Go Days? Son la oportunidad perfecta para encontrar muebles de diseño a precios inigualables. Visita Muebles To Go y descubre descuentos en sofás, poltronas, comedores y decoración. Aplican términos y condiciones. Las arepas Sari tienen tanto queso que no van a salir de tu mente. En serio, yo las probé al desayuno y ahora no puedo dejar de pensar en queso. Digo, en eso. Es que están... Arepas Sari, tanto queso no saldrá de tu mente. ¡Pruébalas ya! ¡Qué rico una Club Colombia con una carnecita, ¿no? Pues les tengo el dato. Ronda Club Colombia paga 5 y disfruta 6 del 9 al 31 de mayo para que puedan acompañarlas con el plato recomendado de la mano de una chef en La Cabrera. O hay opciones para todos en Isola, Vapiano, Pravda, Barra Chalaca, Locos por el Fútbol y Juan Burgers en la zona T. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Quieres renovar tu imagen de manera rápida y efectiva? En Lords lo hacemos posible en solo 60 minutos. Nuestros expertos en visajismo te ofrecen una asesoría de imagen masculina gratis. Más de 200 famosos recomiendan Lords. Satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero. No esperes más. Agenda tu cita en barberialords.com o llama al 300-404-9765 y descubre tu nueva versión. Es la hora de que conozcas la nueva Ford Ranger Limited Plus en tu concesionario más cercano. En la FM son las... 10 de la mañana, 58 minutos. Acepta el reto y prueba la nueva Ford Ranger Limited Plus en tu concesionario Ford más cercano. Haz tu prueba de manejo y llévate una tarjeta Pluxy de 2 millones de pesos. Aplica para clientes que realicen una prueba de manejo de la nueva Ford Ranger Limited Plus, año modelo 2024, en cualquiera de las vitrinas de Ford a nivel nacional del 1 al 31 de mayo de 2024 y que durante los siguientes 15 días después de la prueba compren una pickup mediana con motor mayor a 2.7 litros diésel 4x4 automática, año modelo 2024 nueva. Aplican términos y condiciones. Conoce más en ford.com.co. Aniversario Full Ochentas te trae la mejor experiencia ochentera con 13 artistas en vivo. CNC Music Factory, Azul Azul, Jimmy Bad Boy, Charlie Sosa, Ex Chocolate, Bonnie M Experience, La Factoría, Compañía Ilimitada, Gaby, José Matera, vocalista de Los de Adentro, 20 Fingers featuring Naya Jules, Aldo Ranz, Black Box featuring Charboni, sábado 15 de junio en el Movistar Arena. Tus entradas en tuboleta.com. Produce Rafael Pedraza Producciones. Invita Zoológico de la Mañana y La Superestación. Los esperamos este sábado 18 de mayo en Parque La Colina para vivir lo mejor de la temporada Moda al Parque. Tenemos una cita para descubrir las marcas que están en tendencia. Parque La Colina, Centro Comercial. Ma, ya es hora de unas vacaciones. Oye, sí, escapémonos para el Hotel Lagomar de Compensar en el Peñón Girardot. Pique hay toboganes, jacuzzis, bolera, divertimento, tarabita, naturaleza. Y lo mejor, la alimentación incluida es tipo buffet. ¿Te suena la idea? De una, ma, me apunto. Reservemos ya y vámonos a disfrutar. Conoce más en turismo.compensar.com. Vigilado Super Subsidio. Vamos a estar con Club Colombia entregando su nueva copa. Para reclamarla debes juntar dos tapas o dos six packs marcados de club y forma la copa. Tráelos a los puntos en RCN Radio, Bogotá, calle 37, número 13A19, los jueves, viernes o sábados. También puedes pedirla por Tada. Redime, reclama y sirve la club. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Conoce más en www.clubcolombia.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumples lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. La FM en un lugar cerca a ti. Muy bien, y mi nombre es Marisol Villa y acá lo sigo recibiendo en el Éxito Wow Country de la calle 134 con novena. Ya muchos de ustedes han llegado y se han dado cuenta de las promociones que Samsung tiene para todos los oyentes de la FM, como por ejemplo, acá hay unos nevecones que están espectaculares. Les cuento que hay uno de 628 litros, por supuesto marca Samsung, y lo pueden llevar en 5.207.000 pesos, también pagando con tarjeta Éxito, o en 5.951.000 pesos con cualquier otro medio de pago. Otro nevecón que veo por acá son nevecones side by side que están desde 4 millones de pesos, o si ya buscan algo que sea un poco más grande, con más espacio para toda la familia, hay nevecones de 773 litros desde 7.500.000. Apuren porque son unidades limitadas, los espero acá en el Éxito Wow Country, y esta promoción va del 18 al 20 de mayo, así que no se lo pierdan. Recuerden, una invitación de la FM. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Listos para llegar y presentar las 10 primeras canciones de 1980. Y aquí está Billy Joel en la casilla número 10 con Still Rock and Roll to Me. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires?

once again. FM, en un lugar cerca a ti. Continuamos desde el Éxito Wow Country de la calle 134 con las mejores ofertas y hoy las buenas noticias las trae Samsung con su nevera No Frost de 345 litros a tan solo 2.367.300 pesos o 2.170.050 pesos con tarjeta Éxito. Aprovechen estos precios especiales que van desde el 18 al 20 de mayo y no se pierdan esta gran oportunidad de ahorrar. Pero les cuento que no solo hay lavadoras y neveras, también tenemos celulares Samsung con muy buenos precios y ofertas. ¿Y es que ustedes necesitan cambiar el celular? Pues pongan ya mismo el Waze con dirección al Éxito Wow Country de la 134, porque hay hasta 40% de descuento en celulares Samsung en referencias nuevas, referencias de lanzamiento como Galaxy A55 y el Galaxy A35. Pero si lo que están buscando son de pronto tablets, accesorios, otras ofertas y referencias de Samsung, también hay descuentos de hasta el 50% en otras referencias, en otras ofertas, en otros accesorios. Apuren porque esta promoción los está esperando y va hasta el 19 de mayo, lo que respecta a celulares. Y es que no se diga más, los espero entonces en el Éxito Wow Country. Recuerden que también al comprar su celular pueden hacer parte de Móvil Éxito, que les ofrece planes desde 35 mil pesos mensuales con Facebook y WhatsApp ilimitado. Ya saben, estas y más promociones en el Éxito de la 134 con novena. Continuamos escuchando a Alejandro Villalobos y los 20 superclásicos en la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. El siguiente personaje que está en la casilla número 4. Bueno, con esta canción ya se veía venir lo que iba a ser el futuro de este joven de Indiana. Su tono de voz, su estilo, su forma de bailar, la expresión de ritmo y melodías. Un productor llamado Quincy Jones ya lo había visto y ya lo tenía fichado y lo veía como el próximo ícono de la música. No se equivocó. Pues después de haber estado con sus hermanos desde que era un peladito, ya para esta época se fue como solista. Aquí está, de su álbum Off the Wall, Michael Jackson en la casilla número 4 con Rock With You. Girl,

Mi nombre es Alejandro Villalobos, les mando abrazos en estéreo y nos vemos en un próximo especial de los 20 superclásicos aquí en la FM. Chao, chao. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, y para cerrar con broche de oro en el éxito Wow Country de la calle 134, donde la mañana ha estado un poco fría, pero no ha llovido, por lo menos todavía. Los invito a que no esperen ni un minuto más para acercarse y conocer y comprar, por supuesto, también las lavadoras, neveras y todos los electrodomésticos que tiene Samsung acá en el éxito, porque encontrarán lavadoras desde 1,500,000 pesos en adelante, dependiendo su capacidad y características. Pero si lo que están buscando es una lavadora especial, les recomiendo esta que estoy viendo en este momento, y es la lavadora de carga frontal Samsung de 22 kilogramos por un precio de 3,883,900 pesos con cualquier medio de pago, o 3,513,993 pesos con tarjeta Éxito. Esta es una promoción que va del 18 al 20 de mayo, pero también les cuento que acá hay increíbles descuentos y hay promociones para que ahorren como les gusten. Recuerden que los electrodomésticos Samsung de lavado y refrigeración, los llamados línea blanca, tienen 20 años de garantía, 20 años, así como lo escuchan. Mi nombre es Marisol Villa y para mí fue un gusto acompañarlos desde este punto de la ciudad, pero la invitación sigue en pie para que vengan en familia al éxito Wow Country, observen lo que Samsung tiene para todos los oyentes de la FM, y ya viene Carlos Montoya a acompañarlos con muy buena música y muy buenos clásicos, solo aquí en la FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. El diario La República tiene beneficios exclusivos para sus suscriptores. Accede a The New Yorker, revista The Week, Harvard Business Review, Una Tierra Prometida y más de 5,000 libros, audiolibros y revistas digitales de actualidad. Consulte el comportamiento general y detallado de las 10,000 primeras empresas en ventas en Colombia y un sinfín de temas de interés a nivel mundial. Otros beneficios en más.larepublica.co. Suscríbase hoy mismo. La FM regresa en momentos con Montoya. Llega la Copa de Jabón Rey. Participa y gana uno de los televisores inteligentes de 43 pulgadas que estaremos entregando. Esta es la hora en la FM. 11:52 minutos en la FM. La Copa de Jabón Rey llega cargada de sorpresas y premios. Participa y gana con Jabón Rey, el rey de los jabones de Colombia. Espérala en los supermercados de tu barrio. Por compras que realices de Jabón Rey, podrás participar en juegos y divertidas actividades para ganarte uno de los televisores inteligentes de 43 pulgadas que tenemos para ti. Gana con la Copa de Jabón Rey en nuestras caravanas de Bogotá, Medellín y Cali. Jabón Rey. Aplican términos y condiciones. Ana Gabriel. En concierto, la Luna de América celebra en Bogotá sus 50 años de carrera. Viernes 2 de agosto en el Coliseo MedPlus. Compra ya tu entrada en www.taquillalive.com. Invitados especiales: Paola Jara y Giancarlo Centeno. Ana Gabriel en concierto. Es una producción de CMN. Regresa la carrera atlética Compensar. Domingo 7 de julio, Parque Simón Bolívar. Aprovecha el 10% de descuento y elige tu distancia. 3K desde los 5 años para compartir en familia. 5 y 10K para darla toda. Inscríbete desde 80.500 pesos en www.tiendacompensar.com. Patrocina SmartFit. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. ¿Sabías que Agua Cristal es la primera marca certificada plástico neutro en Colombia? Y tú también puedes ser parte de este movimiento. Es muy fácil. Separa, recicla y repite. Únete al movimiento. Pide siempre Cristal, una marca plástico neutro. En Macro ahorras y compras sin membresía. Aprovecha ya estas ofertas. Ahorra hasta 30% en cremas Colgate seleccionadas, 30% en detergentes líquidos blancos seleccionados y 30% en alimentos para mascotas Nutrecan, Nutrecat y muchos más. Pásate ya por Macro. ¡Qué rico un quesito pera del Vecchio a esta hora! 11 de la mañana, 54 minutos. ¡Uf! ¡Qué ganas de un... Sí, pero no sabe qué tengo ganas. ¡Queso pera del Vecchio!

La Factoría. Compañía Ilimitada. Gaby. José Matera, vocalista de Los de Adentro. 20 Fingers featuring Naya Yu. Aldo Ranks. Black Box featuring Charboni. Sábado 15 de junio en el Movistar Arena. Tus entradas en tuboleta.com. Produce Rafael Pedraza Producciones. Invita Zoológico de la Mañana y La Superestación. Los esperamos este sábado 18 de mayo en Parque La Colina para vivir lo mejor de la temporada Moda al Parque. Tenemos una cita para descubrir las marcas que están en tendencia. Parque La Colina, Centro Comercial. Hay un Chevrolet RS para ti con el estilo deportivo que te encanta. Estrena hoy un Onix RS o una Tracker RS y paga desde el 2025. Hay un Chevrolet RS para ti. ¿Ya probaste el tuyo? Visítanos en los concesionarios Chevrolet. Conoce más en chevrolet.com.co. Aplican términos y condiciones. Chevrolet. ¿Listo para estrenar? En CarFest San Autos es posible. Trae tu carro usado y llévate un Renault, Suzuki, Citroën, Subaru, DFSK u otro usado. SOAT gratis hasta el 31 de mayo, solo en Palo Quemado y calle 127. Te esperamos. Aplican términos y condiciones. En tu éxito, aprovecha celular Galaxy A15 de 256 GB marca Samsung a 749.990 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 17 al 19 de mayo de 2024. 2.000 unidades. Aplican términos y condiciones. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Hola, el asador era a las 5. Casi no llego. Ya se acabó. ¿Y ahora? Se acabó de componer y le guardé el mejor corte. A veces la vida te da más de lo mejor. Nueva Gran Lata Club Colombia 473. Más de lo mejor por 4 mil pesos. Club Colombia, únicamente aquí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe ser expendido en embriaguez a menor de edad. Precio sugerido al público. Es hora de ir a Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. En la FM son las 12 del mediodía, un minuto en la FM. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de pastelería con 20% de descuento o 30% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta el sabor de manzana, colombiana y Pepsi al precio que te encanta. 1.5 litros por solo 4 mil pesos. 2.5 litros por solo 5 mil. Cómpralas en tu tienda más cercana. Precio sugerido al público. ¿Lácteos deliciosos sin gastar una fortuna? ¡Se puede! Pedro Algarra ya descubrió los deliciosos sabores e increíbles precios de nuestra familia de productos. Yogurlé, avena, yogur, kumis y leche chocolatada Algarra. Conócelos tú también en tu tienda más cercana. Los Algarra, la familia que siempre está de tu lado. Descubre las SUVs de Mitsubishi Motors, ASX, Expander, Eclipse Cross y All New Outlander. Encuentra el diseño que buscas, disfruta de paseos increíbles y experimenta gran seguridad y confianza en el camino. Son miles de aventuras por vivir. Agenda tu test drive marcando numeral 663. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño. Yo ahorro comprando en Macro sin membresía. Ven ya y aprovecha las ofertas de este fin de semana. Huevos tipo A por 30 unidades a 13.490 pesos. Ahorra 20% en arroz Flor Huila de 3 y 5 kilos. Y 30% de aceite de soya Country Ranch de 3 y 5 litros. Macro. ¡Qué suerte que seas mi mamá! Este mes en Unicentro Bogotá puedes ganar un Mazda 2 HB Touring modelo 2025 solo por comprar en nuestras marcas y registrar tus facturas en Más Puntos. Además, celebramos nuestra buena suerte con grandes sorpresas para quienes nos visiten en Unicentro.